Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El día sábado 29 de julio, el tercer malón de La Paz llegó a la capital cordobesa. Después de partir desde La Quiaca el pasado 25 de julio y atravesar cuatro provincias, la marcha, organizada por 120 comunidades originarias de Jujuy, llegó a Córdoba a las 17 horas. Fueron distintos espacios colectivos que les recibieron, acompañaron y también marcharon junto al malón en su pasada por la capital cordobesa. Conversamos con Olmos Desiderio, integrante del tercer malón, quien nos cuenta el motivo de la movilización. Venimos desde San Salvador de Jujuy, convocados por una reforma constitucional en nuestra provincia. Se sancionó de manera ilegal, donde cercenan los derechos de los pueblos originarios y otros derechos de la sociedad jujeña. Y a pesar de distintos pedidos que se venía realizando mal esta reforma, iniciamos con los cortes de ruta, donde recibimos una represión brutal, ¿no? Porque no se ha cumplido con los procedimientos de represión de estándar que marca la ONU. Y bueno, con el único propósito de que dar de baja esa reforma, ya vaya a ser por cualquier mecanismo que garantiza nuestra democracia aquí en Argentina, puede ser por la vía judicial, como también a través de una intervención federal que lo tendría que hacer el Congreso de la Nación. Esos son los motivos de cual vamos a Buenos Aires. Todo un pueblo jujeño se está movilizando, entre mañana y pasado va a estar llegando a Buenos Aires. Todos nos quedamos ahí para esperar a los hermanos y para continuar hacia el Congreso y posteriormente al Obelisco, donde celebraremos a la Madre Tierra, digamos, por el 1 de agosto. Por otra parte, el día domingo 30 de julio, desde las 10 horas, se llevó a cabo una ceremonia ancestral y espiritual de las comunidades indígenas en la apacheta de la Comunidad Malonera de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Finalmente, durante la tarde del domingo, partieron hacia la provincia de Santa Fe. Además, la convocatoria hace un llamado a detener la represión y a defender los derechos, la cultura y los pueblos que luchan, mientras se rechaza la reforma inconstitucional de Morales. Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba.